alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Esto es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición 157. Mi nombre es Darío Bardín y, como siempre, al lado mío, Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Buenas noches, Darío. ¿Todo bien? Acá estamos. Bien, perfecto. Discutiendo. Siempre triunfando. Y discutiendo, porque la gente no sabe que antes de grabar discutimos una hora más o menos. De todo. De todos sí. Casos. No sé si es la palabra discutir, sino que debatimos. Debatimos, ahí está, debatimos. No, discutir es otra cosa. Debatimos. No, debatimos. Debatimos sobre cualquier cosa. Debatimos y debatimos cualquiera. Sí, debatimos sobre interés general. Sí, nos ponemos encima, al día en realidad. Sí, pero en realidad ese interés general de que hablamos no nos interesa un carajo, porque no le damos pelota, no miramos la tele. Por eso es general, no es personal, es general. No sé por, claro, no sé por qué en vez de hablar de cosas nuestras que... Hablamos 40 minutos de pelotudeces y 5 minutos de cosas nuestras. Vos no te enterás nada de mí, yo no me entero nada de vos, pero de las boludeces... Y bueno, pero nos tenemos que poner al día hace una semana que no hablamos, ¿o no? Nos ponemos al día de las boludeces del mundo, ¿viste? ¿Sabés que el otro día me acordaba de vos? Pero te voy a decir por qué me acordaba de vos. Sí. Vino un amigo mío, capaz que te conté y me decís, ya me contaste. Bueno, cualquier cosa decime. Vino un amigo de Mar del Plata, vino acá a la casa de los hermanos, había muerto la madre hace unos días y bueno, vino por tema de papeles y qué sé yo qué cosa, y pasó por mi casa, ¿no? y el chabón es panadero, me trajo unos alfajorcitos, no sabe lo que era, los hizo él, me los trajo en vez de... Sí. Porque cuando viene Mar del Plata siempre me trae Habana, ¿viste? Esta vez me preparó... Claro. No, me preparó unos alfajores de chocolate, no sabe lo que eran, una cosa de loco, me trajo una docena, ¿viste? O sea, me los hizo especialmente para mí. El loco es como un hermano para mí, ¿viste? Sí. Y estábamos hablando y me dice... Estaba, no sé, que estábamos hablando del programa... Y me dice, ah, lo escuché el otro día. Y me dice, yo conozco la banda de esa chica, me dice. Tocaron a Cámara de Plata, me dice. Me dice, la de Queen. Pero lo que no sabía que hacía el programa con vos. Me dice, la conozco. Qué loco, ¿no? Para el chabón, porque vos estás en La Plata, yo acá. No, te conoce porque no, qué sé yo, porque dice que no fue a verte, ¿eh? Porque él no sí. fue. Es lo que me dijo, que vio carteles. Claro. Que vio carteles pegados, qué sé yo, y que también había visto en internet, no sé si en Instagram o dónde, y me dijo, sí, la conozco la banda. Y el profesor de guitarra, sí, el profesor de guitarra mío, el otro día, no sé qué me pregunta del programa, qué sé yo, digo, no, porque la chica aparte canta, están... Ay, ¿qué canta? Le dije, no, están en una banda homenaje a Queen, que yo, ¿cómo se llaman? One Vision. La conozco, me dice. Pero el flaco de acá de La Plata. ¿Tu profesor de guitarra? Sí, vive en 64 y 12 por ahí, por el Hospital de Niños. Por el Parque Saavedra, para el que conoce, por el Parque Saavedra. Y me dice, la conozco la banda, es la que hizo el video de coso, me dice, de Under Pressure, me dice. Sí. Lo vi el video. Ah, ¿lo viste? Le digo, y bueno, esa. Ah, ¿esa es el programa con vos? Me dice. O sea, él siempre supo que yo hacía el programa con una chica, sabía tu nombre, sabía de dónde vivís, lo que no sabía es que eras la cantante de ese grupo. Y él la conocía. Vos. Porque yo le digo, cuando, ¿sabes cómo me, fue? Que porque yo le dije, como toca la guitarra, lo que toca bien, le digo, sí. Te paso un tema donde ella canta, y me dice, cuando se lo paso, me dice, pero yo lo vi este video, me dice, la conozco, no sabía que era. Vos siempre me hablás de la chica que conduce con vos, pero no sabía que era ella. Escúchame, ¿cómo se llama tu profe? Ya ni me acuerdo, Augusto, pero no me acuerdo del apellido. Ah, capaz que Camerini, lo tenía en Instagram, me parece. O en las redes. No sé, no, me parece que no, me parece que no, no. O capaz que, no sé, después me... Podemos decir que estoy volviéndome famosa si te sigue. Lentamente. Y puede ser, ¿por qué no? Mira, si te conocía Norberto, que Norberto está todo el día pobre adentro de la panadería, ¿viste? Sí. Es un laburo re esclavo el de la panadería, ¿viste? Sí, olvídate. Pero mirá, yo acá justo lindo, mientras, me gusta escuchar mientras esas charlo cosas. Con vos, yo voy a poner en el Instagram, voy a poner One Vision y ahí me va a aparecer sí. gente que es amiga mía. Para que me aparece una óptica, One Vision. ¿Cómo se llama? Olvídate, por eso nos llamamos pará, Somos One Vision. De... Ah, Somos, pará. Porque One Vision hay un montón de cosas, ópticas, sí, qué olvidate. Sé yo qué más. Ahí está, Somos One Vision, ahí está, Cadorna Rock te sigue, no te sigue mi profesor. Mira vos. Así que te conoce de otro, es más, ni yo te sigo, no sé por qué no lo sigo. ¿Qué dice Cadorna Rock y Roma siguen esto, ahora después te sigo. ¿Cómo no la voy a seguir? Y claro, si te sigo en tu personal, porque no te voy a seguir en este. Claro. No, así que no te conoce de Instagram, pero el video lo había visto, me dijo. El video lo había visto. Me dijo, sí, canta bien la mina, me dijo. Y, la mina. Y después tengo una persona que... Después te lo cuento. Afuera el aire. Afuera el aire. No, afuera el aire. Porque no, bueno, no puedo decir esto al aire. Después te cuento. Okay. Así que bueno, esas son las novedades. O sea, hasta cuando no estoy con vos tengo que hablar de vos, ¿viste? Famosísticas. Claro. En cualquier momento te llega, porque yo veo cómo te vestís ahí o cómo te viste, no sé qué, para cantar las canciones de Queen. Pero falta la remera de alto voltaje, la que te tengo que mandar, esa falta. Sí. Con esa tenés. Sí, sí, sí. No, pará, ¿cómo aparte, te la mando? Estuve averiguando. Está más de 15 lucas te haces una remera de esa. No tengo poca plata, ¿viste? ¿Pero para ahí qué? Sí. ¿Una remera negra, digamos, con el logo? La que tengo yo. Yo hice una sola. ¿Qué querés? No tengo. Ahí te pasé 15. ¿Cuánta querés que haga? Después no la usa nadie. El otro día, es más, el otro día me hizo unos llaveros que te mostré, ¿viste? Sí, están espectaculares. Bueno, eso te lo voy a mandar. y casi seguro te mando el disco dibujado, pero la remera ya es más carito, ¿viste? Es más caro. No, lo de la remera después lo arreglamos. Acá hay un montón de casas en Marvel que hacen y son, no son caras. Ah, te puedo mandar el logo. Pasar el loguito. Claro. Sí, el logo yo elegí el que tenemos, el que elegí nuevo ahora. El que está la calavera con los anteojos, con los auriculares. Sí. Bueno, ese me hizo una remera. Mira, no la tengo acá a mano, porque si no te la mostraba de acá, te hacía así, te la mostraba. No sé si la viste. El mercha. No sé si la viste esa remera. Después te la voy a mandar la foto. El cordobés la vio, me acuerdo. Que me dijo, sacate una foto con esa remera para subir a Cadorna. Le digo, pará, que soy modelo publicitario. Está bueno, está bueno. Y pero promocionás la Cava, le digo. No, pero cacho. Horacio Cava, que es del año entero, dice. Bueno, que no conozco modelos nuevos, qué sé yo. Y no, yo no conozco modelos. Bastante que conozco a Horacio Kavak. No conozco modelos jóvenes. Es más, modelos, mujeres jóvenes tampoco conozco. Yo, si te digo modelos, me quedé en la historia. Me quedé con Carola Albianco, Paula Colombina. Que son del año del pedo, pero eran hermosas. ¿Cómo se llamaba la rubia insulsa? Yo la sigo, a Paula Colombina y la sigo. ¿Cuántos años tiene? 30 y Acoso también. No, tienen 50 por ahí. Acoso también la sigo a Carola Albianco. A Guirado Díaz, obvio Carole que la sigo. Bianco. ¿Cómo no la voy a seguir? Cumplió 40. Che, le mando un saludo a Rocío, que escucha el programa esta. Siempre. ¿Cuál? ¿Quién? A Rocío Guirado Díaz, siempre nos escucha desde Miami. Mándale un saludo. Che, le dije que le iba a hacer la propaganda de los fiambres Paladini. ¿Cuál? Massa. Valeria Massa. Valeria Massa. Bueno, esa era más Massa, insulsa, boludo. Y esa ya tiene otra. Menos sonda tenía. Y esa ya no andaba en la joda, ¿viste? No se metía en quilombo, nunca se metió en despelote, nada, ¿viste? Sí. Las otras por ahí hicieron una vida más. No, Paula Colombino. Alocada. Tranquila. Después te voy a contar quién. Después te voy a contar quién era modelo y me contó muchas cosas de modelos. Y me contó algunas cosas. Ay, después te voy a contar, no lo puedo decir acá porque creo que nos clausuran el programa, me parece. No, por favor. Pero mira que no eran modelos súper famosas. O sea, son famosas, pero no eran como las que te nombré, ¿eh? Nada que ver. Sí. Que hacían cosas raras primero, ganaban plata de otra forma. Sí, me imagino. Bueno. Pero bueno, no lo puedo decir acá. Queda feo porque yo no puedo decir y yo qué sé si es verdad. Y si me mienten. Claro. Totalmente. Después me escucha uno que no, aparte, viste, a ver si después nos mandan en cana. Una de La Plata, de acá nomás. A ver si uno le dice, che, este anda diciendo, viste. No, después te mandan una carta, viste, documento. No, no estoy en edad para meterme en despelotes, viste, por pavadas. No. Bueno, escuchame, Roma, después de toda esta catarata de estupideces que me has dicho. Sí. ¿Por qué no decimos las redes, si te parece? Dale. Nos pueden encontrar en el Instagram como AltoVoltaje71, la fanpage Alto Voltaje, y después tienen también YouTube Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975@gmail.com para todas las bandas under y emergentes que quieran mandarnos su foto y dos canciones, ¿no? ¿Siempre? Sí, sí. De buena calidad, por favor. ¿Cómo? Sí, no, igual todos mandan de buena calidad. Bueno, y también vamos a decir el WhatsApp, que es +549, que eso es Argentina, 221-614-5773. ¿Sabes que me enteré hace un ratito que Ann Wilson de Heart tiene cáncer? No sé qué tipo de cáncer. Yo escuché, leí la noticia, pero la leí así al voleo porque ya tenía que grabar con vos. Entonces no me pude poner a leer, ¿viste? Sí. Pero, bueno, no sé de qué. Capaz que no es algo tan jodido, ¿viste? Y, bueno, esa enfermedad de mierda, ¿viste? También me enteré que Nico McBrien había tenido y no sabía. ¿Quién? El batero de Iron Maiden tenía y no lo sabía. Yo tampoco. No, porque ahora se metió mucho con Dios, ¿viste? Porque, qué sé yo, se salvó de esa. Sí, lo salvó. Se salvó de esa y de un derrame cerebral, entonces se metió mucho con Dios, con esas cosas, ¿viste? Pero bueno, no vamos a hablar de esa enfermedad del orto, pero... No. Un dato que no es de color. Un dato de color negro. Encima hace ayer, creo, anteayer se murió un vecino mío de eso y estaba sufriendo mucho, así que le mando un saludo a la mujer, que no me va a estar escuchando, claro, pero le mando un saludo igual. Sufrió mucho el tipo por esa enfermedad del orto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, vamos no porque es viernes a la noche, querido, levántame. No. Vamos. Con este tema te levanto enseguida, acordate lo que yo te digo. Es más, vos me vas a mandar un mensaje y me vas a decir, ¿sabés cómo me levanté con ese tema? Estoy saltando arriba de la cama. Así de una. Dale. Vamos a escuchar a Jeff Scott Soto con el tema Last You Know. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y seguimos, y ahora estamos en el bloque del cover. ¿Y qué tema nos trae acá Roma hoy? Y hoy vamos a hablar del cover que hizo Alanis Morissette de la canción King of Pain de The Police. The Police, terrible tema, terrible. Sí, esta canción fue lanzada como parte de su álbum Synchronicity en 1983. Es escrita por el líder de la banda y bajista Sting, y esta canción se destaca porque es una letra introspectiva. Digamos que la inspiración para King of Pain provino de la fascinación de Sting por las obras de Carl Jung, un escritor, y Arthur Koestler, particularmente el libro de Koestler, The Ghost in the Machine, que también dio nombre al cuarto álbum de The Police. Esta canción, bueno, refleja un poquito los sentimientos de Sting durante un periodo de separación de su primera esposa. La producción de la canción fue un esfuerzo colaborativo con Hugh Packman como ingeniero y productor, y su lanzamiento fue seguido por un video musical que se emitió solamente en el país de Australia, o sea, en Australia. No sabemos por qué, pero eso sucedió así. King of Pain alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y fue número 1 en la lista de Top Tracks durante 5 semanas consecutivas. ¿Te gustó ese tema de The Police cuando salió? ¿Te parece uno de los buenos temas? De Alanis Morissette. No, el de The Police. Tengo para hablar de los dos, sí, el de The Police me encanta. Cuando yo empecé a escuchar The Police, que tenía 11 años, creo, 10, 11 años, un amigo mío que es fanático de The Police, pero fanático, que vive acá enfrente, viste que tus hermanos más grandes o tus primos te dan... Antes te metían ellos en la música. No es como ahora los pibes que miran Instagram y cualquier pelotudez les gusta, ya está, viste. Bueno, este pibe, yo tenía 10, 11 años y me grabó un cassette, el lado A de Police y el lado B Sting, solista, ¿no? Ya se habían separado, ya Sting había sacado el primer disco, el de las Tortugas. Y entre esos temas estaba King of Pain, obviamente. Estaba Roxanne, Mensaje de una botella, qué sé yo, Synchronicity 1 y 2. Sí. Bueno, todos los temas más famosos me hizo para que yo escuche. Y estaba este tema, Rey del Dolor, que sí, es un temazo, me encanta. Es el disco más pop por ahí de The Police. El de mayor éxito, y aparte, y después de ese se separaron. Ese fue el último disco. Mirá. Hasta el 2009 que volvieron para tocar en vivo. Y sabés que me acordaba, yo le decía a ese pibe que justamente ese pibe, nosotros éramos chicos y él me lleva 5 años a mí. Y él se la pasaba, nosotros estábamos toda la noche en la esquina ahí pelotudeando en la casa de él, enfrente de mi casa. Y él se la pasaba hablando de Police, todo el día hablando de Police. Y se la pasaba hablando de que. No, que no vuelven más porque están los tres locos. Él se sabía toda la historia, sabía que los tres se cagaban a trompadas, los de Polivia eran tres locos de mierda, ¿viste? Bueno, entonces no, que no van a volver más. Y se la pasaba hablando de la reunión de Polivia, pero te estoy hablando de año 86, ya empezó a hablar. Se habían separado hace un año y ya estaba hablando de eso. Y un día le digo, Dios te escuchó, Emilio, le digo. Me estoy yendo de lo... Ahora volvemos al tema. No, pero digo, tiene que ver con The Police. Porque vos me preguntaste si me gustó ese tema. Y yo, a mí me gusta mucho The Police, por ese pibe. Y le digo, Dios te escuchó, Emilio. ¿Sabes cuando viste que The Police se unió en el 2009? Mirá todo lo que tardó en unirse, ¿no? Sí. ¿Sabes cuando tocaron en Argentina? Que él fue, por supuesto, ¿no? Él había visto a Sting cuando vino solo para el festival ese, el Amnesty, que estaba Bruce Springsteen. Bueno, había un montón. Mira. Que de acá estaba Charly García, no me acuerdo quién más. Mercedes Sosa, bueno. The Police vuelve a Argentina, porque The Police estuvo en el año 81, pero él era chico, entonces no fue a verlo. Y vuelve de Police en el 2009 y toca el 1 de diciembre, ¿no? En River. El sí. día del cumpleaños de este pibe. Le digo, no puedes tener más culo, le digo. Hinchaste la bola 30 años para que vuelva de Police y vuelve el día de tu cumpleaños, lo ves en vivo. Regalo. Por primera vez. Por primera vez ves a The Police, los tres juntos, porque no es que metieron dos y un y uno invitado, no, no, los tres, el grupo original, sí. los tres, la reunión, y es el día de tu cumpleaños, le digo. Me dice, sí, no, increíble, me dice, no sabes lo que fue el recital, me dice, digo, no puedes tener tanta suerte, es como que dice, sí, venga a tocar un 26 de septiembre, que, pero, digo, Dios te recompensó, ¿viste? Bueno, hablé de ese muchacho porque aparte no se escucha siempre él. Le mando un saludo a Emilio. Que un saludo. Fanático de The Police y de Los Redondos. Pero de Los Redondos de su época dorada. Claro. Claro, se entiende. Sí, 80 y pico, empezando 90, eso quiero decir. De The Police, fanático. Entonces, claro, a mí me inculcó The Police este pibe. Sí. Y a mí hasta el día de hoy me encanta The Police. Y uno de los temas que más me gusta es este. Y vos sabés que tengo una historia con el tema que vamos a escuchar, con el cover. Sí. ¿Vos te acordás de Alanis Morissette? Sí, de Alanis Morissette, que a mí me gusta, no me enloquece. No me enloquece, pero reconozco que ella estuvo. Ella para mí estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Viste? Porque la rompió cuando apareció Alanis Morissette. Sí, ya tenía una historia detrás, ¿no? Antes de. Claro, bueno, digamos, pero. De pegarla, pero. Yo digo, cuando la rompió. Sí. La rompió mal, porque la rompió mal. Hacía cualquier porquería, a la gente ya le gustaba, ¿viste? Sí. ¿Vos te acordás cuando Musimundo, vos ibas a entrar a Musimundo, tenías los auriculares, si querías, podías escuchar sí. algún disco, pero también Musimundo ponía música de fondo. Sí. ¿Viste? Y claro, yo, melómano como un loco de la guerra, iba y me gastaba en esa época que yo cobraba en Astillero 500, casi 600 pesos, eran 600 dólares. El dólar sí. estaba un peso acá en Argentina. Y yo de esos 600 iba y me gastaba 100 dólares, 100 pesos en CDs. Me traía una pila así. Me compraba como 20. Iba sacando sí. la cuenta para comprarme todo lo posible. Y ya tenía la pila hecha de CDs. ¿Viste? No me entraban en las manos, ¿eh? Después me lo ponían en la mochila y me volvían a la moto con 20.000 CDs. Los CDs, para que tengas una idea, en esa época estaban 5 pesos. Y los muy sí. caros estaban 20, 22 pesos. Los muy wow. caros. Entonces, claro, yo me compraba todo de 10 pesos, de 8, ¿viste? Y claro, con 100 pesos hacía un desastre. Sí. Y justo en los parlantes, cuando me estoy yendo a pagar, ¿qué suena? Pone Alanis Morissette y ponen este tema. De este Unplugged. Ponen sí, el MTV Unplugged. De Police. Entonces me pongo a escucharlo y digo, esta es Alanis Morissette, digo. Y este es el tema de Police, Rey del Dolor, que yo lo tenía recalado, ¿viste? Si te digo, sí. si escuché siempre de Police. Y agarré y me volví para donde estaban los compas y dije, ¿cuánto sale? Ese tema había escuchado, ¿cuánto sale? Y ponía que estaba 10 pesos. Y agarré, dejé dos CDs míos que ya tenía de 5 pesos, los dejé en el lugar donde estaban y me llevé el de Alanis sí. Morissette. Por ese Mirá. Tema nada más. Mirá. Por eso este tema lo elegí, porque me lo recontra conozco. Y aparte mal. Te llevaste una joyita de Alanis, porque sí, yo le digo Alanis, hay gente que le dice Alanis, bueno, yo le digo Alanis. Después me mandé no la sé. Cagada, me arrepentí porque lo regalé al CD muchos años después. Claro, lo regalé a una chica que laburaba en la pizzería, que era fanática de Alanis Morissette, y se lo regalé porque yo ya no lo escuchaba mucho. Viste, viste que vos tenés épocas en la música, y yo en esa época estaba mucho con el heavy metal, pero mucho, viste. Entonces no sí. estaba escuchando a Alanis Morissette. Entonces le dije, toma, no lo escucho nunca. Después, si quiero, sí, un día entiende. Lo bajo de internet, me acuerdo que le dije, y se lo regalé original, ¿viste? Bueno, esto que me estás contando. Es un discazo ese, ¿eh? Es un discazo y es el primer álbum en directo de Alanis, digamos. Fue publicado por Mercury Records en Estados Unidos el 9 de noviembre de 1999. Sí, mirá, no eso sé fue, si estaba sí. o ya se había ido Taylor Hawkins en la batería. No Mira. Me acuerdo si estaba, porque él se fue cuando Foo Fighters empieza en el 99, entonces no sé si estaba él todavía. Y capaz que fue ahí, justo, ¿viste? Y bueno, este álbum. Pará, cuando ella. Te corto un segundo. Cuando ella sacó sí, los sí. temas icónicos, era él el batero. Claro. Cuando sacó Ironic y todos esos temas. Sí. Él era el baterista. Después se quiso ir a Foo Fighters porque él decía que quería algo más rockero, más, un poco más, más pulenta. Sí, y aparte era amigo de David Grohl, entonces. David Grohl. Dave. Dave. Ah, entonces lo dije bien. Se dice Dave. Se dice Dave. Ok, listo, listo. Porque hay nombres, viste, que hay gente que le dice una forma, yo le digo de otra. Pero sí, bueno, es Dave. Es David, Dave, es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Este de MTV Unplugged de Alanis Morissette fue realizado por la cadena MTV en la época que hacían esos Unplugged. Los MTV Unplugged. Son una joya. Sí, había algunos buenísimos. Sí, yo. Hay algunos que quizás depende del género musical, te pueden gustar o no, pero la mayoría muy buenos. Las reversiones que hacían de los propios temas estaban buenísimas. Sí, estaba el de Clapton, el de sí. Alice in Chains, el de, sí. Bueno, el de Alanis Morissette, el de Pearl Jam, es una joya, es sí. Una joya. El de Nirvana, perdón, no perdón a la gente le gusta Nirvana, me durmió, me aburrió ese disco como loco, porque encima claro. No tocaron casi todos covers. Y me aburrió, pero decía, qué aburrido, por Dios, te lo juro, no me gusta ese disco, no me gusta para nada, me aburre totalmente. Y bueno. Pero bueno, es Nirvana. Es gusto, claro. Pero para mí tendrían que haber hecho temas de ellos, ¿viste? No sé, no me gustó, me aburrió mucho. Y el de Pearl Jam me aburrió. Hay temas de ellos igual en el disco, ¿eh? Sí, pero creo que hay poquito. No están no, los pero más conocidos. Son dos covers, ¿no? Tienen no, el resto tiene son más, todos ¿eh? Temas de ellos. No, ¿sí? tiene más. Ah, bueno, entonces después, voy a investigar día, eso. Otro día lo repasamos para ver si estoy equivocado sí, sí. O no. Para cerrar un poquito esto, el álbum de Alanis tiene 12 canciones, aunque, bueno, en la presentación en vivo se interpretaron más temas que ella no lo incluyó en el álbum, como Baba, Thank You, Your House... un track oculto que es Jagged Light Appeal, que es un sí. Temazo reconocido. Y bueno, el primer sencillo fue There I Will Be Good y King of Pain, del que vamos a escuchar hoy, y You Learn, lo lanzaron como sencillos fuera del territorio estadounidense. Mirá sí, vos, ¿no? Se entiende. Sí. Y por eso lo llegaste a escuchar acá, en sí, Argentina. Puede ser. Igual el disco decía sí. Industria Argentina, el que yo compré. Estaba hecho acá. Nah, digo sí, eso sí, pero lo que voy es que el tema no, pero ¿sabes por qué digo lo eso? Lanzaron porque, fuera de... ¿Pero sabes por qué digo eso? Porque en esa época, como el dólar estaba un peso, casi sí. Todos los CDs que yo compraba en esa época, todos dicen Made in USA o Made in Germany. Son todos de afuera. Claro. Ahora salen carísimos. Pero en esa época, claro, el dólar estaba un peso, no podíamos comprar un CD y eran todos importados. Ahora compras un sí. Importado es... Es un lujo, es darse un lujo. Si es que conseguís, tenés que tratar de comprar. Que... Y mirá, yo el otro día, y con esto vamos al tema después de esto, el otro día recién me escribe mi amigo el de la disquería sí. Para decirme que ya tengo el de Avantasia, pero nacional. Hace 3 años claro. Salió, ya está por sacar el nuevo disco Avantasia. Recién después de 3 años lo puedo conseguir nacional. Lo hablamos nosotros en los primeros programas tuyos, me parece. Mirá cuánto hace. Y recién ahora lo consiguió nacional. Y claro, bien. Yo no lo podía. Y está a 9.000 pesos. No lo podía comprar porque estaba como 30 lucas. No sé cuánto estaba. Yo sí. Digo, no voy a pagar 30 lucas. 9 sí te pago. Pero 30 ni loco. Así que bueno, eran épocas hermosas donde Musimundo pasaba música y yo hacía desastres. Yo también ahora, iba a escuchar los discos. No, yo hacía desastres. Me quedaba parada ahí y escuchaba un tema. Para mí cobrar era lo más lindo. Era soltero. Era lo más lindo que había porque sí. Yo sabía que me iba a comprar CDs. Por eso que tengo tantos, porque hacía un desastre. Iba a Musimundo y parecía que los de Musimundo me abrían la puerta como si me viene Darío. Sí, más sí. O menos, ¿viste? Y hacía... Es más, cuando te gustaba un CD, no sé si vos lo habrás hecho, pero cuando te gustaba un CD, por ahí pasabas por Musimundo. Pasa, a mí no me gustaba entrar cuando yo no tenía plata, pero viste que hay gente que entra y chusmea. Ah, la pasás mal, claro. Y lo habré hecho una vez o dos, porque si no, viste, veo ahí, ay, no tengo plata, viste, me quiero claro. Morir. Y un día había un disco, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo, pero mi exnovia lo había hecho también con uno de Génesis, me acuerdo, sí. Que era muy difícil de conseguir ese de Génesis, que vos ibas a ver, mirá, viste, no tengo plata, ¿y qué hacías? Lo agarrabas al CD y lo escondías donde están los CDs de películas. Atrás de todo. en sí. música de película. Nadie compraba música claro. de película. Salían dos mangos, pero no los compraba nadie. Entonces yo ibas sí, a las yo he comprado. Claro, pero vos los ponías en el lugar donde estaban las películas esas que no las conoce ni Dios, ¿no? Sí. Ibas a donde está la de Rocky, porque por ahí el CD de Rocky sí lo comprabas, ¿viste? Claro, lo escondías, sí. Entonces, claro, lo escondías ahí y ya te acordabas que estaba ahí. Entonces después cuando cobrabas ibas ahí y el CD estaba ahí. Estaba metido ACDC entre, no sé, entre cualquier cosa, cualquier película melosa que no la conoce nadie, ¿viste? Sí. Y bueno, y eso lo hice. Lo hacía mucha gente eso. Es buena, sí. Era buena, esa. Lindas épocas. Igual que yo hacía lo mismo con las películas en Blockbuster. Las escondía claro. las que yo quería. Claro, porque había una para alquilar. Claro. Una sola. Y sonaste. Pero bueno, ahora tenés todo en todos lados. Igual, pero también es cómodo. Pero, a ver, es cómodo, nos vamos a ir de tema. Pero es cómodo tener Netflix, todas esas plataformas. Porque vos estás en tu casa, te dices, a ver, ¿qué voy a ver? Pero era lindo ir al video a chumar. Era lindo encontrar un tesoro era ahí. Era lindo ir y puteabas porque, esta no la tengo, decía el tipo. O no veías el numerito y la puta madre sí. no está, se la llevaron. Sí. Te querías matar, ¿viste? Pero era lindo estar... Yo estaba como 2 horas en el videoclub. Iba con Edith y estábamos 2 horas para alquilar una película. Pero eran cosas lindas esas. Por más que ahora tengas en el living de tu casa. Sí, también que es lindo. Abunda de información y la mayoría mide por eso una porquería. Son muy bueno, puntuales pero, las cosas pero que me también atraparon. Es lindo tenerlo en tu casa. Prender la tele a ver qué hay y ponerte a ver algo, ¿viste? Lo bueno sí, es todo que todo tiene sí. sus cosas, sí. Todo tiene sus cosas buenas. Si le buscas, sí. todo tiene sus cosas buenas. Bueno, vamos a escuchar el tema del cover Dale. Que nos trae hoy en día acá. Preséntalo. Bueno, vamos a escuchar entonces en el bloque del cover de Alto Voltaje, como siempre, como todos los programas, vamos a escuchar el tema de The Police, King of Pain, versionado por Alanis Morissette. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flag. There's a fossil that's trapped in a high cliff wall. There's a dead salmon frozen in a waterfall. There's a blue I'm Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bueno, y estamos en el bloque que nos presenta Roma todas las semanas, el de las grandes mujeres de la música. ¿A quién nos trajiste hoy, Roma? Hoy tenemos a Patti Smith. Patti Smith nació en Chicago en 1946, es conocida como la precursora del movimiento punk, fue criada en refugios obreros hasta que parte hacia Nueva York tras el sueño de ser artista. El periodo de su infancia al estrellato, con el lanzamiento del disco Horses, está narrado en su libro Éramos unos niños, que tiene como foco su romance con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. La muchacha flaquita, que se vestía como un varón, así le decían, con los cabellos siempre despeinados, canta como si recitase sus letras largas, que ella obviamente es poeta también, no solo cantante, y hace una mezcla de poesía, rock, sobre las fábricas donde trabajó a los 19 años para ayudar a sus padres. Estudiaba para recibirse de profesora a pedido de su padre, que vos sabés que el padre la consideraba fea para conseguir un marido. ¡Qué buen padre! Y veía, sí, un reverendo. Y veía en la formación de profesora un plan seguro para ella, digamos. Como, bueno, estudia esto porque vas a tener que sustentarte vos sola, nena. Más o menos así. Acá Patti Smith pasó también de que hubo una denuncia biográfica de la condición de la mujer, ¿no? Que incluso, bueno, estudiando era privada de todo conocimiento y se embarazaba sin saber ni siquiera que lo que había hecho era sexo. Vos sabés que en esas épocas era muy tabú. Sí. En las casas no se hablaba mucho de esas cosas. Por no decir casi nada. Esto como fue como el caso de la cantante que dejó a su primer hijo con una familia que lo quería y tuvo que seguir con su vida. Bueno, un poquito relacionado también. Esto es el antagonismo, digamos, de lo que hablamos la otra vez de Stevie Nicks, ¿no? Sí. Su partida hacia Nueva York se da también por la falta de perspectivas que encuentra en Nueva Jersey, donde estaba. Ella fue despedida de una gráfica donde era perseguida por las otras trabajadoras que la consideraban comunista porque la habían visto leyendo Iluminaciones de Rimbaud. Y bueno, nada, fue una mujer muy perseguida de alguna forma, ¿no? Después también estuvo en la fila de espera para trabajar en la fábrica de sopas Campbell, ¿te acordás? Sí, sí. Fábrica del año del Hopo. Que esta marca más tarde se tornaría la icónica obra de Andy Warhol, a la que Patti Smith criticaba diciendo que la única cosa que el arte de Warhol hacía era desparramar cosas de... No, no le gustaba. ¿A vos te gustaban de Warhol? Te digo la verdad, no lo... ¿Te acordás que están esos cuadros de Madonna o de artistas en cuatro colores distintos? Sí, pero no le di nunca pelota. No Mirá. Sé cómo decirlo, no fui seguidor. No, está bien, te preguntaba porque capaz que... Sé quién es, todo bárbaro, pero no sé mucho de él, porque nunca tampoco te llamó la atención. Las pilas. No, nunca, claro. Nunca tampoco me puse las pilas para prestarle atención, ¿viste? O leer de él, o seguirlo, llamarle como sea. Bueno, Patti Smith llega a Nueva York en 1967 en pleno auge del movimiento hippie y beatnik. En medio de la efervescencia cultural del momento, ella era una joven más en el momento, ¿no? Dormía en las calles. Y en las palabras de Patti Smith, encontró una generación que solo tenía como certeza el deseo de libertad, la voluntad de no volver a las fábricas donde fueron criados y para las iglesias donde fueron educados en la obediencia, ¿no? El deseo de liberarse era mayor que el deseo de la respuesta. Hablamos de obediencia entre comillas, para lo que la iglesia estaba bien. El encuentro con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, que con los años sería un gran fotógrafo, lamentablemente fue otra víctima fatal del SIDA en esa época. Ella estuvo muy enamorada de él, pero bueno, con el tiempo él le confesó que no le gustaban las mujeres. Sí, bueno, eso lo sabía. Fueron muy amigos desde ese entonces. Este conservadurismo que tenía Robert era esta forma de represión, ¿no? que en ese momento se mostraba, bueno, porque como bueno, ya no sé si hemos hablado en este programa de Freddie Mercury, pero bueno, él también lo vivió mucho, el tema de la represión, aún momento, así. En algún momento lo habremos hablado. Seguramente. Pero bueno, así como que muy resumido cuento la historia de ella con su expareja, el fotógrafo, que fue muy conocido, ¿no?, en el ambiente. En la época de los 70 y los 80, donde se experimentaba el auge de la liberación, en esa época Patti Smith descubrió las ganas de cantar, ¿sí?, de transformar la poesía en rock. Sus primeras experiencias en ese sentido no se hicieron, o sea, fue rápido, digamos, o sea, el ascenso desde ese momento. Sobre el sonido de una sola guitarra, ella empezó a recitar sus poemas, o sea, tocaba la guitarra y recitaba poemas. Y ese fue el camino que la llevó a Horses, su primer disco. Horses es la voz de Patti Smith, encontrarle una forma de canalizar y de expresar su vida. También quien escuchaba Horses por primera vez se encontraba con Gloria. Ese tema es conocidísimo. Yo elegí igual otro, después vamos a escuchar un tema de ella. Pero este tema Gloria fue hecho en sociedad con Van Morrison. Patti Smith no estaba entrenando en forma inmadura, ella sabía exactamente lo que quería poner en el disco, que le costó muchísimo grabar. Gloria es en referencia clara al tema del mismo título de The Doors, que habla sobre una joven llamada Gloria, dueña de su propio deseo, sus ganas. Como que ella siempre fue una mujer, viste, distinta en el sentido de expresar sus emociones. A pesar de todo lo que la persiguieron y decían de ella, como que encontró desde el arte y desde la poesía la forma de liberarlo, ¿no? Porque podría haber terminado mal. Ella era seguidora de Jim Morrison. Sí. Que Jim Morrison también era un poeta. Sí. Como explicaba, Gloria es la referencia del mismo título de Doors. Entonces, en la canción habla de una generación que no obedecía las reglas de las costumbres dictadas por la sociedad. Pero Smith todavía es más subversiva, porque cuando ella, siendo mujer, le canta sobre una mujer que sube al cuarto de ella, hace alusión al lesbianismo, poniendo, y ahora lo tomamos como algo, bueno, ya, pero en esa época no. Era como hacer las cosas que iban a joder, ¿viste? De cierta forma. La quilombera era. Una quilombera. Y Horses, el disco de ella es también un disco medio tristón. Es como un síntoma también de una época de... Porque también así como estuvo el hippismo, después estuvo la depresión, ¿viste? Fue mutando todo eso. Habla mucho del tema del suicidio, que es un tema que la conmueve a Patti Smith porque aparece en varias letras, ¿sí? Y este disco, Horses, es considerado precursor del movimiento punk, ¿sí? O sea que, en resumidas cuentas, ella es una de las pioneras mujeres del punk, ¿sí? Sí. O sea, Patti Smith y su generación dejaron planteada una ruptura con la vida que se suponía para los jóvenes en ese momento, que era siempre el mismo destino, trabajar en las fábricas, ir a la iglesia los domingos, constituir una familia, y se repetía el ciclo. Entonces así garantizaban la mano de obra obediente para la explotación, digamos, ¿no? Lo que... Bueno, hablamos cuando arrancamos el programa que vos decías que no te querías ver todo el tiempo trabajando en el mismo lugar toda claro. tu vida. Bueno, sí, exacto. Estas personas como Patti Smith o muchos artistas que hemos conocido rompieron con esas estructuras y esos patrones y bueno, son considerados en la postura rebelde, digamos. Así que bueno. Bueno, y voy a cerrar el bloque de Patti Smith, entonces, traciendo un poquito un poema de ella. Ella decía, así es como vagamos por el campo helado, descalzos y con las manos vacías, apenas humanos. Sorteando un desierto que aún no conocemos, aquí es donde el tiempo se detiene y no tenemos a dónde ir. Lo dejamos para la reflexión. Y vamos a escuchar entonces un tema de Patti Smith con Because the Night. Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. En alto voltaje, esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Close My Eyes Forever, que es un dueto interpretado por Lita Ford y Ozzy Osbourne, que se encuentra en el álbum The Ford de 1988 titulado Lita. La canción que se convirtió en el sencillo de mayor éxito en la carrera de Ford, alcanzando el número 8 en la lista Billboard Hot 100 en 1989, fue el resultado de un accidente en el estudio. Lita Ford y Ozzy Osbourne, después de haber bebido en exceso, escribieron las letras de la canción juntos de manera inadvertida. Esta colaboración no solo marcó un hito en la carrera de ambos artistas, sino que también se destacó por su intensidad emocional y su exploración de temas como el amor, la muerte y la eternidad. La producción de la canción estuvo a cargo de Mike Chapman y la misma se convirtió en un clásico del género glam metal. Además de su éxito en las listas de Estados Unidos, también disfrutó de popularidad internacional, figurando en las listas de países como Nueva Zelanda y Suecia. La canción ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis y sigue siendo una pieza significativa en la historia del rock. La colaboración entre Ford y Osbourne, dos figuras prominentes del rock de los años 80, demostró ser una combinación memorable que ha dejado una marca duradera en la música. Según los relatos, ambos artistas habían estado bebiendo y en un momento de inspiración inesperada comenzaron a improvisar juntos, lo que llevó a la creación de esta balada. La letra refleja una mezcla de emociones, desde el amor hasta el miedo y la incertidumbre, lo que sugiere una exploración profunda de las relaciones humanas y sus complejidades. La canción ha sido interpretada como una meditación sobre la fragilidad de la vida y la posibilidad de la eternidad. Aunque puede parecer una balada de amor tradicional, su significado es más profundo y ambiguo, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones por parte de los oyentes y críticos a lo largo de los años. El tema sigue siendo un clásico del rock y un testimonio de la época en que fue creada, manteniendo su relevancia y su capacidad para resonar con nuevas generaciones de oyentes. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje la canción de Lita Ford con Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. Baby, I get so scared inside. I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, but just a blow from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close my eyes forever. Will it all remain unchanged? Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Billy Gibbons. Nacido el 16 de diciembre de 1949 en Houston, Texas, es un destacado guitarrista estadounidense conocido por su influencia en los géneros del blues rock, rock sureño y boogie rock. Como miembro fundador de la banda ZZ Top, Gibbons ha dejado una marca indeleble en la historia del rock con su estilo distintivo y su habilidad con la guitarra. Desde sus inicios en la música fue profundamente influenciado por el blues, especialmente por artistas como Muddy Waters, lo que definió su enfoque musical y técnica en la guitarra eléctrica. Su educación en la escuela preparatoria Margaret Long Wisdom y su entorno familiar, donde su padre era pianista, contribuyeron a su temprano interés y desarrollo en la música. A lo largo de su carrera, que comenzó en 1967, Gibbons ha sido reconocido con varios premios y distinciones, incluyendo los Blues Music Awards y los Mojo Awards, que celebran su contribución al género del blues y su impacto en la música contemporánea. Además de su trabajo con ZZ Top, Gibbons ha explorado otros proyectos musicales y colaboraciones, ampliando su repertorio y mostrando su versatilidad como músico. Su tipo de voz barítono y su habilidad para componer y cantar han complementado su maestría con la guitarra, haciendo de él un artista completo y muy respetado en la industria. Gibbons comenzó a tocar la guitarra eléctrica, inspirado, como dijimos anteriormente, por Muddy Waters, y su primera guitarra fue una Gibson Melody Marker, regalo de Navidad en 1963. Su pasión por la música lo llevó a formar varias bandas durante su adolescencia, como The Saints, The Coachmen y Billy and the Dainty Blue Flames, que exploraba la fusión del blues con sonidos psicodélicos. Su talento pronto se destacó con The Moving See the Walks, una banda que reflejaba la vibrante escena psicodélica de la época y que incluso llamó la atención de Jimi Hendrix. Con ellos, Gibbons grabó Flash y abrió para la gira Are You Experienced de Hendrix. A medida que la década de 1960 llegaba a su fin, también lo hacía la etapa de The Moving See the Walks, dando paso a la formación de ZZ Top en 1969. A lo largo de la carrera, Gibbons ha sido reconocido por su contribución al rock y al blues, no solo como músico, sino también como productor y actor ocasional. Su estilo de guitarra, caracterizado por riffs potentes y un tono crudo, ha influenciado a generaciones de guitarristas y Gibbons sigue siendo una figura respetada en la música hasta hoy en día. Vamos a escuchar entonces a Billy Gibbons con su canción Mo Slower Blues y Bring It to Jerome en el bloque de blues. And it took me to the ground. So beautiful and already on the outskirts of town. saw a pistol back in mama. Lose a heel when I just shoes. Well, I guess it's the same old thing. I got the most slower blues. Well, I saw the sun sinking low behind a little dark hanging cloud. I went to see a musical band on a Tuesday, but they weren't work very loud. I saw a rusty hacksaw on a table, sitting there speaking the truth. I guess it's the same old thing. I got the muscle of blue. Bring it to the home. Well, I'm bring it to Jerome. El temazo en vivo. Crocus. Rocking in the free world. Yeah. Calle Hunde. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, somos Pandemic Tracks, una banda formada a la distancia durante la pandemia. Y cuando volvimos a la normalidad, volvimos a la sala, al vivo, al estudio, y queríamos compartir estos dos temas con ustedes. Welcome Back, que justamente habla de eso, de la vuelta a la normalidad, y de Stage. Esperamos que los disfruten un montón. Muchas gracias Alto Voltaje por compartir la música y hacer el aguante al rock emergente. Abrazo gigante. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. Oh. All right. Thanks so much. Nos toca hablar en el acústico sobre la canción Back from Cali, que es una colaboración entre el icónico guitarrista Slash y el vocalista Miles Kennedy. Lanzada en el álbum solista de Slash en 2010, esta balada de rock se destaca por su poderosa energía y emotivas letras que exploran temas de pérdida, arrepentimiento y la búsqueda de redención. La letra narra la historia de una protagonista que despierta solo, sumido en la desesperación y anhelando volver a un lugar de seguridad y pertenencia, simbolizado por California. La canción ha resonado con muchos oyentes, tocando fibras profundas relacionadas con la experiencia universal de la soledad y el deseo de regresar a casa. La interpretación vocal de Kennedy, junto con la distintiva guitarra de Slash, crea una experiencia auditiva memorable que ha dejado una marca indeleble en el rock moderno. La canción es una expresión artística que refleja la narrativa personal, la emocional, y la colaboración entre Slash y Miles Kennedy dio como resultado una balada de rock que resuena con los temas de, como dijimos, de desesperación, la búsqueda de la redención. Esta historia detrás de la canción parece centrarse en la experiencia de un individuo que se enfrenta solo al dolor, a la vulnerabilidad. Esto después de una separación y simbolizando su deseo de regresar a un lugar de seguridad, de amor. Y la letra sugiere una dicotomía entre la apariencia y la realidad de Los Ángeles, un lugar de sueños y oportunidades, pero también de tentaciones y decepciones. Justamente la súplica del narrador por la ayuda es un tema universal que conecta con la audiencia a un nivel muy profundo, especialmente aquellos que han sentido la pérdida y el anhelo a volver a casa. La interpretación de la canción puede variar, pero su significado se basa en la letra y la música que juntas crean una experiencia auditiva poderosa y conmovedora. Dicho esto, vamos a escuchar entonces en el bloque del acústico a Slash y Miles Kennedy con Back from Cali. Where I belong. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del super clásico y el tema de hoy es Slow Ride, que es una canción de la banda de rock Fugat, escrita por Lonesome Dave Peverett. Esta canción fue lanzada en su álbum Full for the City en 1975 y desde entonces se ha convertido en su mayor éxito, alcanzando el puesto número 20 en las listas de Estados Unidos. La versión original del LP tiene una duración de 8 minutos 15, pero existen varias versiones en el mercado, incluyendo una versión de sencillo editada a 3 minutos 56 y una versión en vivo de 1977 que dura 8 minutos 21. Además, en 2009, Slow Ride fue nombrada en el puesto número 45 como mejor canción en la lista VH1 Greatest Hard Rock Song. La canción tuvo una notable presencia en la cultura popular, apareciendo en películas como Top Gun Maverick y Dazed and Confused, así como en programas de televisión como Dexter, Family Guy y The Sopranos. También ha sido parte de la banda sonora de algunos videojuegos como Guitar Hero 3 y Legend of Rock, entre otros. La influencia de la canción se extiende hasta la publicidad, siendo utilizada por marcas como Carl's Jr. y Honda. La relevancia de Slow Ride a lo largo de los años demuestra su impacto perdurable en la música y su capacidad para conectar con generaciones de oyentes. La combinación de un ritmo cautivador, letras memorables y la energía cruda del rock clásico hacen que la canción sea una pieza atemporal que sigue siendo celebrada y disfrutada hoy en día. La inspiración detrás de su creación se basa en la filosofía de tomar la vida con calma y disfrutar del momento. Peverett, quien lideraba la banda, quería capturar la esencia del rock en los años 70, una época caracterizada por un sentido de libertad y experimentación musical. Se escribió en un momento en que Fogart estaba alcanzando el pico de su popularidad. La letra invita a los oyentes a relajarse y disfrutar de la compañía de alguien especial, reflejando el ambiente relajado y despreocupado de la época. El ritmo contagioso y las guitarras potentes se combinaron para crear una pista que no solo resonó con los fans del rock, sino que también se convirtió en un himno para aquellos que buscan una escapada de la rutina diaria. El tema ha sido interpretado en numerosas versiones y ha aparecido en varios medios, consolidando su lugar en la historia del rock. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico la canción de Fogart, Slow Ride. Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 157 de Alto Voltaje. Y Roma, ¿sabés que me acabo de dar cuenta? Pero no estoy seguro. Me parece que hace unos días cumplimos 3 años de programa. ¿Y por qué te digo no estoy seguro? No estoy seguro si cumplimos o vamos a cumplir en unos días. Pero estamos ahí. En menos, yo no me acuerdo si fue última semana de junio o primera de julio. Me parece que fue el 2 de julio. Así que bueno, en estos días, bueno, feliz cumpleaños. En estos días cumplimos años. Y bueno, y si somos los de Alto Voltaje, vamos a dar un saludo a mi primo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Pará, a Roberto no lo saludamos nunca. Y Roberto está desde el primer programa diciendo Alto Voltaje, solo rock and roll. Y encima, una cosa que me tengo que acordar. El otro día me acordé que nuestro amigo Fernando Ávila, él fue el que inventó. Yo le dije Alto Voltaje. Él hizo la propaganda y él inventó el solo rock and roll. Lo que inventó mi primo fue él. Y nada más. Eso claro. Mi primo. Yo les dije el nombre del programa. Después, Fernando, cuando hizo la propaganda, me la mostró y decía, Alto Voltaje, solo rock and roll, dijo él. Y mi primo, cuando la escuchó, dijo, cuando la empezó a hacer mi primo, dijo, solo rock and roll. Y dijo, y nada más. Dijo, así con voz podrida. Y quedó. Pero siempre me olvido mandar el saludo a mi primo. Y él está desde el primer programa. Así que le mando saludos porque él también cumple años. Él no falló. A ver, yo estuve en todos los programas, vos apareciste en el 20 y pico, no me acuerdo. Sí. Pero yo estuve en todos, pero él también estuvo en todos. Porque la voz de él sonó en todos. Por supuesto. Y aparte él hace todos el tema en vivo. Fueron parte. Él hace el tema en vivo. Yo le mando, che, el tema en vivo es este, y él agarra y dice el nombre del tema y lo presenta. Sí. No tiene tiempo para hacer lo que hacía, que estaba bueno, que era historia de una canción. Porque nosotros en muchos bloques explicamos la historia de la canción, pero claro, él lo explicaba de otra forma. Él lo hacía más, más biográfico, no sé cómo explicarlo bien. Se centraba bien en la historia de la canción. Sí. Pero bueno, no tiene tiempo a hacerlo. Algún día lo va a hacer. Algún día va a volver el mono, más conocido como el mono acá en Ensenada. Si digo Roberto, no lo conoce nadie. Digo el mono, lo conoce todo Ensenada. Lo que no sé por qué le dicen mono. Un día le tenemos que preguntar. Él estuvo un día con nosotros, ¿te acordás? Sí. Y ese día yo le pregunté, ¿por qué te dicen mono? Y se empezó a cagar risa el hijo de mí. Y no diciendo, creo, no, me parece que no lo dijo. No, me miró como diciendo, se empezó a reír como diciendo, anda a la mierda, ¿viste? No me quemé. No me quemé. ¿Qué te iba a decir? Así que, bueno, estamos cumpliendo aniversario de Alto Voltaje. Así que le mandamos un saludo a todos los que han pasado por aquí. A todos. Sí. Hasta lo que nos queremos. No, sin resentimiento, che, está todo bien. No pasa nada con nadie, así que... No pasa nada. Va, sí, con uno solo, pero no pasa nada. Está todo bien. Pasó, no, tampoco, no puedo decir... Ya está. Y bueno, pero no puedo decir que no pasó. Pasar, pasó. Sí, pero quedó en el olvido. Estuvo. No importa, pero si vos vas a escuchar, vos te metés a iVoox, que me olvidé hoy de decir, como siempre, que estamos en iVoox.com. En Spotify y en Cadorna Rock están todos los programas. Si vos te metés ahí a escuchar todos los programas y escuchás el primero hasta el programa 20, fue parte, porque está. Vas a ver la evolución de Alto Voltaje. Sí, obvio que hubo evolución. Sí, es que si en un programa no hay evolución, ¿cuál es hay la gracia? Hay devolución. Hay evolución y hay devolución. Sí. Algunos me escriben después del programa. Claro. Algunos me escriben después del programa y casi siempre son buenas las críticas. El otro día buenísimo. le hice una entrevista a Marcelo Yaco, que es un bajista de la gran puta. Sí. Y él me había mandado un mensaje antes que le haga la entrevista, cuando él salió como banda emergente, y me había dicho que le había encantado el programa, que le gustaba mucho la música. Y es más, me dijo: si un día esto querés hacer un programa sobre algunas bandas que yo conozco, que yo lo hacemos, ¿eh? Está enloquecido con que quiere hacer un programa. Y Alejandro, el que me ha conseguido videos de artistas de afuera, él también quiere hacer un programa conmigo. Quiere hacer uno sobre bandas glam metal. Entonces, buenísimo. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a pasar un domingo a las 7 de la tarde, cuando estamos en Cadorna, que hacemos Alto Voltaje especial entrevistas. Sí. Va a ser un programa especial solo sobre, en este caso, un movimiento. No un grupo. Claro. Capaz que algún día hacemos... Lo que pasa es que ese muchacho sabe mucho, ¿viste? Entonces él me dijo... Vos elegiste alguna banda, yo voy a elegir bandas glam, pero que no sean famosas, me dijo. Entonces, está bueno. Sí. Está bueno. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Están todos invitados. El que quiere participar, participa. Simplemente tiene que decir, ¿cuándo graban, loco? Quiero hacer un programa con ustedes. Y está invitado. No hay ningún problema. ¿O no? Totalmente. La estamos esperando a Manu, a ver cuándo sale. Manu. ¿Cuándo va a salir? Olvídalo. No, ¿no, a Manu no le gusta? Nunca. No. Ella es perfil bajo. Claro, ella está detrás de cámara. Es todo lo contrario a mí. Ella está detrás de cámara. Claro, exacto. Está en la producción, toda esa parte. Claro, es nuestra profesora. Ella y Edith son nuestras profesoras de inglés. Son las totalmente, que nos dicen... Totalmente, sí. A mí, que recién me estaba animal. Poniendo... Es horses, no horses. Ah, animal, así no se dice. O me grita, sí. No sé, digo una palabra mal y me la grita fuerte. Bestia, me dice. Y después la otra es Manu, que se escucha que te dice, ¡se dice así! Nos cagan a pedo los dos, ¿viste? Y sí, bueno, la vida misma. Y bueno, y si no, ¿qué quieren? Hacemos un programa de rock nacional nada más y todas las canciones en castellano y listo. No, yo con el inglés me entiendo. Lo que pasa que a veces, ¿viste? No, una también, cosa es cuando lo venís hablando y otra cosa cuando lo lees ahí tiki o... unas palabras específicas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, a veces me doy cuenta que no me sale tan fluido, me sale más robótico. No, y hay algunos que... Y algunos nombres de algunas bandas que... Por ahí rusos, sí. Que tienen unos nombres que mamita, que vos tenés que empezar a poner Pedro, Juan, nombres... O esas bandas noruegas, ¿viste? Que tienen... Claro, unos nombres más raros que le vamos a decir Pepito, ¿viste? Sí. para no complicarse, ¿viste? Yo siempre, nunca entendí cómo hacen los relatores de fútbol cuando relatan a Japón o a China, ponele. Para mí baten cualquiera, no puede ser. No, pero el locutor tiene una ¿qué parte locutor? Que una vez la torre dice que le dijo uno que estaba en la producción, le dijo, vos tirá cualquiera, total la gente ni sabe quién juega. No. Era todo ponja, ¿viste? Chun-Li, claro. Chinchulín, qué sé yo cómo se llamaban, ¿viste? Sí. Bueno, deben batir cualquiera. Que seguramente lo deben hacer, pero que en locución te no, pero enseñan, eso es historia, pero en vivo pronunciación. Y sí, pero chino, japonés, es re jodido. Sí, pero yo, sí, es re jodido, sí, pero capaz que le enseñan, viste, no sé, la fonética. ¿Cómo se pronuncia? Igual, para algo estudia, ¿no? Si yo, no sé, periodista. Ni miro, yo tampoco fútbol, no sé qué decirte. No, nosotros no sé, no, ellos son periodistas, nosotros no estudiamos claro. Periodismo y si nos queremos equivocar, nos equivocamos, ¿okay? Claro, como decía Iorio, si yo me equivoco en mis propios temas, ¿qué carajo les importa? Claro. Me equivoco yo y punto. El otro día hubiera cumplido años, Iorio, pobre. Sí. Muy joven, 62 cumplía, mirá, yo pensé que era más grande. Yo igual pienso que duró mucho más de lo que... Ah, no, eso puede ser. Podría haber durado. Sí, puede ser. Bueno, el que lleva una vida así. Y sí. Puede durar mucho menos. Pero bueno. Por eso. Pero bueno, basta, bueno pero, no pero por lo menos dejó algo bueno. Dejó una super huella. Sí, no, ni hablar. Y si vos hablas, de heavy metal en Argentina, tenés que hablar de Iorio. Claro. Te guste o no. Te puede no gustar. Te puede no gustar cómo canta. No te puede gustar la voz. Te puede no gustar cuando porque era muy mediático y hablaba cosas que por ahí pues decían, ah, mira lo que está diciendo el boludo este. Pero no, bueno, a mí me gustaba no podés... escucharlo. Algunas cosas no coincidía, pero la mayoría me gustaba escucharlo. Claro, pero no podés decir, a ver, sí o sí tenés que sacarte el sombrero. El tipo fue sí. Alguien en la música y fue muy criticado lo que pasó en los premios Gardel, ¿viste? Con Giorgio. Sí. Ni lo nombraron. No. Ni lo nombraron. Creo que Moyo lo nombró, pero eso fue ¿no? a propósito. Sí, pero creo que no Moyo. Sé. Yo no miré los premios Gardel porque me hecho... parecieron un vómito, así que. No, yo nunca lo miro, nunca le doy pelota. Pero también lo que le habían hecho a Iorio, acordate, hace 2 años creo que fue, o hace uno. Sí. No, 2 años. ¿Te acordás que él iba a cantar el himno un día de jugar a la selección argentina? Y lo bajaron unas horas antes. Y no me acuerdo quién lo reemplazó. No sé si fue Abel Pinto, Soledad, no me acuerdo quién. No lo dudo. Él después lo grabó al himno, ¿viste? Ah, mira. Y yo no sé si por ahí la voz no te iba a gustar, porque yo no lo veía cantando el himno, pero yo decía, lo tendrían que dejar, loco. ¿Pero por qué? Lo tendrían que dejar. Canta cada persona. Han cantado cada gile. Yorio, punto. No vale, han cantado cada gile, pero ¿sabés por qué lo bajaron? Por lo que hablaba, no por la música que hacía. No sí. Por la música que hacía, sino por las cosas que ha declarado él, que se ha metido con religiones, con cosas, ¿viste? Entonces, bueno, pero él es él y opina lo que opina, y la gente que se deje romper las bolas con la susceptibilidad también. Si no, no vale. Digas lo que digas, ¿le vas a caer mal a la gente o van a buscarle la quinta pata al gallo? No sé cómo se decía eso. O sea, no importa. Bueno, entonces, bueno, es así, Roma. Ya está. Ya se terminó acá. Saludos a Yorio. Estamos ahí de la hora de la boludez. Sí, ya estamos delirando. Así que nos vamos a ir hasta la semana que viene. ¿Con qué tema nos vamos hoy? Nos vamos con Motley Crue, Shout of the Devil. Ah, nos vamos pulenta hoy. Nos vamos bien pulenta, sí, bien arriba. Sí. Arriba con todo. Bueno, como digo todas las semanas, mi nombre es Darío Bardín. Y hoy estuvo conmigo, como siempre, Roma Pinap. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau. But in the streets of the world, we're standing.